te lleva hacia un sueño sin miedos, a la casa de tu corazón. Despierto y recuerdo el inicio de este blues Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margarita. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina, no es cierto, desde Cuchilandia, desde Cuchi York, Jutepec. Una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca de la Volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. En tu perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Recuerden que nos pueden contactar a los teléfonos en cabina 597-97-852-52. Mándenos una llamadita, escríbanos por inbox, por Facebook, por Twitter, háganos propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa de Sábado de Gloria. ¿Cómo les va de Sábado de Gloria? Cuéntenos, ¿ya se fueron a mojar o ya los empaparon o qué show? Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista con un amigo, con un querido amigo de la Ciudad de México. Él es músico, él es compositor, y bueno, les voy a leer así como rapidísimo. Él es Benjamín Rosas, para toda la banda que nos sigue por las redes sociales, ya lo conocen, Benjamín Rosas, egresado de la licenciatura en composición musical por la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla. Estudió bajo la dirección de los compositores Gonzalo Macías, Verónica Tapia y Manuel Martínez, así como guitarra clásica con el guitarrista Miguel Limón. Asistió a los cursos de análisis de la música latinoamericana en el CENIDIM con el compositor Arturo Márquez, improvisación y armonía con el profesor Francisco Pérez y dramaturgia música con Luis Rivero. Su catálogo de obra abarca piezas para ensamble de cámara, ensamble coral, música para piano, guitarra, percusiones, medios electrónicos y canciones de diferentes géneros. Su música de cámara ha sido interpretada por agrupaciones como el Cuarteto de Guitarras Marfil de la Ciudad de Puebla, el Coro Alegreto de la Universidad José Vasconcelos de Querétaro, el ensamble de cámara 3, el dúo alemán y Armin Schemberger. Bueno, ha ofrecido conciertos en recintos culturales como la Sala Manuel de Ponce del Palacio de Bellas Artes, la Capilla Británica de la Ciudad de México, el Museo Mural Diego Rivera y el Complejo Cultural Universitario de Puebla. Cuenta con dos producciones discográficas,

El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siempre... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí con el compositor Benjamín Rosas. Acabamos de escuchar una de las rolitas que más me gusta de su disco, titulada Carne del Cielo, donde, bueno, pues nos relata una historia muy bonita que además nos tocó compartir juntos, ¿eh? ¿Qué tal? Porque déjenme contarles que Benjamín Rosas y una servilleta, pues somos amigos de hace tiempo, compartimos historia, compartimos amistades, compartimos anécdotas y bueno. Benji Blue, cuéntanos qué onda con esta canción, cuéntanos qué onda con tu disco Días de Guardar. Adelante. Sí, mira, que gracias. Pues fíjate que esta canción, Carne del Cielo, mira, la compuse pensando como en una manda de agradecimiento por el viaje que tuvimos, que nos invitaste tú y los guardianes del bosque, esa vez que fuimos a buscar a Niñito Santo allá a las cañadas del bosque, de la región de los volcanes, entre el Popo y el Iztaccíhuatl, y pues que tuvimos a buena fortuna de encontrarnos con él, porque pues íbamos pensando en pues la posibilidad también de no hallarlo, de no encontrarlo, ¿no? Siempre cabe la posibilidad, y tuvimos la fortuna de encontrarlo, de ahí hallarlo, de conocerlo y conocer el bosque, conocer las cañadas, conocer la humedad que le da vida, ¿no?, a toda la naturaleza. Y pues eso, esta canción de Carne del Cielo es una manda de agradecimiento a ese viaje, a ti, a los guardianes del bosque, y bueno, al sol, a Don Chetito, que nos permitió estar ahí, compartir las vivencias en el bosque. Compartir la experiencia, ¿verdad? Exacto. Sí. Benji, pues también platícanos de esta tercera producción discográfica que estás lanzando, que estás viendo, Días de Guardar, ¿no? Un título, pues, Días Doc, pues, todo lo que se está viviendo desde hace un año, ¿no? Y bueno, pues, te dio la inspiración, te dio el tiempo y salió esta producción. Cuéntanos qué onda con Días de Guardar. Sí, fíjate que es un disco que ya estaba siendo planeado, esperado, ¿no? Todos mis discos son planeados, ¿eh? Y esperados y queridos. Okay. Entonces ya andábamos planeando, pues ahí crearlo. Y finalmente, ¿sabes qué? Este tiempo de la pandemia, del encierro, pues me sirvió para tener un poco de tiempo, porque ya, como tú sabes, pues también soy profesor y pues, me dedico a la docencia, y con lo de la pandemia tuve un poco de tiempo para planearlo bien, para componer, porque no había terminado todas las canciones. Estaba claro. Yo componiendo, estaba boceteando la pieza electrónica, ¿no? El cuarteto de cuerdas sufrió una transcripción, ¿no? Porque es una idea musical que he tenido durante varios años y finalmente la aterricé en el cuarteto de cuerdas. Y pues nos dimos el tiempo después de, pues, vaya, como de checar varios estudios de grabación, checar las circunstancias, los dineros y todo, pues decidí convertir mi casa en un estudio de grabación, y también para no salir por lo de la pandemia. Y entonces grabamos mi casa. Sí, okay. Adaptamos mi casa e hicimos aquí como unas adaptaciones para que se transformara en un home studio. Y desde aquí lo grabamos, ¿tú crees? Toda la producción. Bueno, solo hay una trompeta, en la de aquí voy otra vez, una trompeta de Alan, que es un chico de una banda, bueno, de varias bandas ya reconocidas acá en México. Toca con los músicos de Juan, él, y fue él, Alan Hernández y Karina Antino, que están invitados en mi disco, los únicos que no vinieron al estudio. Ellos tienen estudio en casa y mandaron ahora sí que sus líneas, las mandaron por correo y ya las adaptamos. Pero todos los demás músicos, Jesús Ibarra, que es el bajista y el baterista que toca en mis discos, también tocó en Lógica Insensata, él es un músico de base en mis discos, y esto... Maxim González en el saxofón, y bueno, yo toqué todas las guitarras. Ahora sí que les dimos su espacio, su distancia, su tiempo a todos, y vinieron a grabar acá. También tenemos al maestrazo Gustavo Beltrán en el piano, en mi disco. Él toca en tres temas, y esto, bien contentos porque vinieron. El maestro, por ejemplo, del maestro Gustavo Beltrán, vino un ratito, porque como es genial, todas las líneas, todo lo tocó, no se tardó ni una hora. y bueno, genial, todos en una muy buena disposición. Tuvimos un cuarteto de cuerdas acá, jóvenes estudiantes del conservatorio, muy buenos ellos, también sacaron la chamba en un día de grabación. Y pues bien contentos, yo bien contento porque una vez más, así, yo tengo mucho cariño a Lógica Insensata porque fue mi primer disco, bueno, mi segundo disco, pero mi primer disco que yo produje, que yo hice todos los arreglos. Y así pasó así con Días de Guardar, yo lo produje, ¿no? Te digo, convertí mi casa en un estudio de grabación. Adrián Martínez, el canguro, que ahora sí que es mi productor, mi grabador y mi mezclador de cabecera, aceptó venir a trabajar acá a mi casa con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la entrega que requiere un disco. Y bien contento, estoy bien contento porque fíjate que yo aceleré la producción del disco porque yo empezaba a ver cómo la realidad ahorita con el COVID y la pandemia se estaba tornando muy cruda. Amigos, familiares empezaban a ponerse mal, hasta muchos de ellos a morir, ¿no? Amigos entrañables. Y entonces yo sentí una necesidad así muy cabrona de terminar el disco, porque dije, nos vaya a cargar pifas y ni para Dios ni para el diablo. Entonces, me apuré pensando en que, pues en aprovechar estos días de guardar, ¿no? Estos días de estar guardado, pues vaya a aprovecharlos en la creatividad, ¿no? En lo que nos corresponde, que es el proceso creativo, y pues hacer un disco, ¿no? Hacer un disco con una temática, pues con toda esta situación que nos acongoja a todos. Que nos acontece a todo el mundo, ¿no? Pues es una situación mundial, que bueno, pues sí, así como tú, pues... los artistas, ¿no? Los creadores, pues pudimos aprovechar estos momentos de encierro, estos momentos de contingencia, pues para poder terminar cosas, para poder concretar, para inspirarnos, y bueno, pues así es como trate de guardar. Benji, nos tenemos que ir, creo yo. Dime tú si ya es la media, ya es la media o ya nos pasamos. Nos vamos al primer corte, sí. Nos vamos de hecho con una rolita, ya nos quedamos 4 minutos, regresamos. que nunca realizamos. ¿Hacia dónde se dirigieron nuestras almas cuando las aventamos al aire? No sé hasta dónde, no sé hasta dónde. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y al... Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos platicando, charlando y escuchando las rolitas del músico y compositor Benjamín Rosas, carnalito de la vida, ¿no? Por acá, por nuestro carnalito, el Rafa Calderón, que que por él nos conocemos y que pues por ahí andamos cotorreando en la vida. Y bueno, pues acabamos de escuchar lo que queda de esta producción de Benjamín Díaz de Guardar. Platícanos un poquito, Benji, sobre esta rola de lo que queda y también de la que con la que iniciamos, que fue de Nostalgia Gris. Platícanos un poquito sobre estas dos rolitas. Pues mira, primero te cuento de Nostalgia Gris, que es la segunda del disco. Uh-huh. Ya tenía yo muchas ganas, estaba yo boceteando desde hace tiempo hacer un blues, así con toda la intención de hacer un blues al estilo de B.B. King, de Eric Clapton, ¿no? Como con ese beat. Pero a diferencia de ellos, en donde la guitarra no fuera la protagonista en los solos y eso, tenía muchas ganas de que lo fuera el piano, pero también el saxofón siempre se está imponiendo ahí en mis rolas, y bueno, finalmente se logró que fuera un blues, musicalmente hablando, con un discurso entre el saxofón y el piano. O sea, se desarrolla la rola entre un discurso ahí entre el sax y el piano. Y bueno, se llama Nostalgia Gris porque la letra, justamente te digo, pensando en estos blueses tipo B.B. King, donde las letras pues son así como, hablan de cosas dolorosas, ¿no? Como que así es el origen del blues. Aquí en esta rola yo hablo de la nostalgia que le da uno el pensar, ¿no? En las personas que uno extraña, ¿no? En este caso la hice pensando en las personas que no he visto desde la pandemia y principalmente por las que ya no voy a volver a ver, ¿no? Ya no las voy a ver porque ya las perdimos. Entonces es una rola que habla de eso, de esa nostalgia, de esa pérdida que tenemos. Porque si te das cuenta en el disco, voy vestido de negro, voy de traje, porque de alguna forma hay como un mito. Y bueno, pues de eso habla esta rola de Nostalgia Gris. Y la otra que me preguntaste, ¿cuál era? Lo que queda. Ajá. Lo que queda es una canción que compuse, es una despedida, es como la despedida después de un truene, después de que se decide una pareja en terminar, no sé, como que después de varios procesos dolorosos y eso, pues de eso habla la rola, ¿no? Pues al final lo que le queda a uno es tomar una decisión y es de lo que habla la canción, por eso se llama Lo que queda, ¿no? Porque es una canción, es una despedida como un truene entre una pareja, en realidad. Y es una canción pues que tenía yo en el baúl de las rolas del pasado y la retomé para mi tercer disco. Fíjate que tengo muchas rolas, ya ahorita menos, pero tenía algunas rolas del pasado que no me atrevía como a incluir y así. Y finalmente en mis tres discos hay muchas cosas características, ¿no? Por ejemplo, en mis tres discos, en una rola siempre incluyo una voz femenina, ¿no? Por ejemplo, es lo que tienen en común ellos, como, ¿no? Es como mi sello, ¿no? Como que lo que tienen parecido entre ellos. Uh-huh. Es que son hermanitos. Eso, y que también siempre he incluido las rolas regularmente son canciones que hago para los discos recientes, pero en todos también he incluido una rola del pasado, una rola que hice hace tiempo. Y lo que queda es esa rola en Días de Guardar, ¿no? Ya, sí, porque bueno, lo que queda pues es una rola del pasado, y bueno, yo lo que te quiero preguntar, Benji, es, digo, pues siempre yo tengo la idea de que los compositores pues hacen sus canciones

En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. De la posverdad, donde con más falacia nos imponen realidad. Crean daños, duran años. Los especuladores le hacen eco al terror. Son unos ambiciosos, el dinero es su dios. Dogmatismo, fanatismo, hacen apología de la jodidez. Bastante depresiva, miedo, rabia, mucho estrés. Urge ayuda, atención. Dejan la casa en ruinas donde todo es vendaval. Los ciegos son la guía, no podremos escapar. Somos presas de sus rejas. Muchas vidas ya se han perdido por ese odio irracional. Sacrifican a un carnal por un tartajadas de lo material. Ha costado dolor estar alerta. Piel corazonada, la mente abierta. De la ignominia pretenden manipular. Viene la hora suicida, nos quieren aniquilar. Atrapados en sus guerras, hay que construir salidas, puentes de liberación. La música es la vía, seguiremos la intuición. Aferrados, obstinados, muchas vidas ya hemos despertado en otra realidad. Su normalidad no van a imponer sobre nuestra verdad. Ha costado dolor estar alerta. Y el corazón nada, la mente abierta. Ha costado sonada, la mente abierta. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Poladora Radio. Y bueno, pues continuamos con Benjamín Rosas, músico y compositor, carnalito de la vida. Y bueno, pues estamos platicando sobre Días de Guardar, esta última producción discográfica que está difundiendo por aquí y por allá. Bueno, pues lo encuentran en su canal de YouTube, así búsquenlo como Benjamín Rosas para que echen todo el disquito y también conozcan sus discos anteriores, Algo que sé y O de la Lógica Insensata. Y bueno, acabamos de escuchar Alerta, Alerta, esta rolita que está súper prendida. Sin embargo, bueno, pues antes de que nos platiques sobre esta rolita, Benji, pues vamos a retomar la pregunta que te hice antes de irnos al corte anterior, de, bueno, pues, ¿cómo es que te inspiras para tus rolas? ¿Los escribes sobre vivencias personales, sobre historias de tus amigos? ¿Qué onda con esta última canción de Lo que queda? ¿Por qué sí. En otros discos no la agregaste? Porque en este vas. Claro. Sí, fíjate que, pues, yo como compositor, como hacedor de música, de canciones en específico, me acerco a la composición de maneras distintas, ¿eh? Primero puedo tener la letra y después le hago una melodía, o primero puedo tener unos acordes chidos de guitarra que me gusten y a partir de eso hago una melodía y una letra. O sea, lo puedo hacer como de diferentes formas, según se dé el caso. O sea, no tengo como un sistema, ¿no? Y en cuanto a las letras y eso, principalmente mis canciones se basan en vivencias personales y regularmente también, si te das cuenta, en mis rolas hay está muy influenciado por la literatura, por lo que leo, por lo que he leído. De hecho, algunas de mis canciones mencionan personajes y escritores que me han gustado, menciono hasta nombres de escritores, cosas así. Y en esta rueda de Lo que queda, fíjate que no es una vivencia personal. Esta canción, esta hermanita como de otra rola que tengo, en ese tiempo yo empecé a hacer estas rolas porque un amigo me encargó que hiciera las rolas que del momento en que estaba viviendo con su chava. Me comentaba que estaban como en crisis, ¿no? Primero me contó que estaban en crisis, después me dijo, haz una rola sobre eso, ¿no? Ya estaban mal. Entonces, después ya me las encargó, yo le dije, sí, voy a trabajarlo. Hice esta rola y una canción que viene en mi primer disco que se llama ¿Qué debo hacer? No sé si la recuerdo. Entonces esas rolas son como hermanitas porque las hice como en el mismo tiempo, hablando como de la misma temática. Después ya no vi a este amigo y al parecer sí terminó con ella y ya no lo vi porque él falleció en un accidente. Pero sí, desde que falleciera, finalmente terminaron, ¿no? Entonces yo más o menos también iba a ir por ahí la onda, ¿no? Entonces yo hice las rolas en eso, pensando como en lo que él me había contado, porque él me invitó a hacer las rolas, ¿no? O sea, a hablar de esta temática, ¿no? Entonces esas rolas, como te digo, como bien dices, pues ahí se deja uno llevar por las historias de los amigos, ¿no? Las conoces, las haces rolas. También he hecho rolas pensando en mis vivencias personales, como Chetito, como Carne del Cielo, no sé. Aquí voy otra vez, una canción que se la hice a mi pareja, ¿no? Sí, en fin, o sea, las temáticas son diversas, ¿no? Te digo, lo hay hasta personas. Por ejemplo, la canción de que no vamos a escuchar, pero una de que la canción mixto que se llama Ulises Regresa. Esta canción la hice pensando en la Odisea de Homero, ¿no? En el personaje de Ulises. Entonces, son canciones que te digo que a mí me influenció mucho la literatura, lo que veo. También el cine, ¿eh? También hay imágenes así como muy del cine en mis rolas. del teatro, ¿no? Okay. Fíjate que estoy como en el planeando componer un corrido histórico, ¿no? Así como cosas que sean, que no se haya hablado del tema, o sea, estoy como pensando, maquilando eso. Y así, o sea, hay diferentes maneras de acercarse al arte, de acercarse a la rola. Y pues yo las ocupo todas, porque pues creo que todas son válidas, todas funcionan. Y yo creo que al final no importa cómo empieces, sino que termines la obra, que se logre la obra. Y finalmente yo lo que siempre he dicho de la obra de arte o de tu obra en general, de lo que haces, en este caso música, que es lo que yo hago, pues que llegue a tal perfección, a tal que sea orgánica, que esté bien hecha, de tal manera que sea una pieza que hable por sí sola, ¿no? Como un hijo, ¿no? Que si lo haces bien, si lo creas bien, pues él se va a valer por él, ¿no? Si no, pues siempre lo vas a estar ahí justificando, hablando de él, haciéndole el paro, Entonces yo creo que una obra bien lograda es la que logra trascender a lo que la hizo, ¿no? Que la rola hable por sí sola, ¿no? Que ya no tenga que estar el artista hablando de ella. Bueno, es lo que yo pienso. Entonces sí, claro. Pues así, con esa intención se hacen las rolas, con la intención de que estén bien hechas, de que gusten, de que sean agradables, ¿no? Principalmente. Sí, bueno, pues, por un lado, la creatividad a la hora de hacer canciones, pues uno quiere expresar ciertas cosas, ¿no? Como lo que dices, retomar autores, retomar, pues, estos estímulos, ¿no? Que tenemos de pronto a lo mejor por el cine, por la lectura, por las historias de los amigos, y bueno, sobre todo también por las propias experiencias. Pero bueno, pues tú estudiaste para hacer canciones, ¿no, mi Benji? Te aventaste ahí varios años en la universidad. Y bueno, pues de esa pues manera es como que puedes lograr. No fue hacer rolas, ¿eh? No me enseñaron a hacer canciones en la universidad. No, en la universidad estudié la carrera de composición, que más bien está enfocada como que al lenguaje de los instrumentos de cámara, ¿no? Al lenguaje de la tonalidad, de conocer como los diferentes recursos que a lo largo de la historia se han dado en la composición. Y eso fue lo que aprendí, me gustó mucho, porque el rollo es más académico, se va más por el rollo como que de las grandes formas, y finalmente la canción, fíjate que también siendo una forma culta, que se viene gestando como desde la época de la Edad Media anterior a esto, ya existe la forma de la canción, fue siendo olvidada en el academicismo hasta que un compositor, Franz Schubert, hizo como unas 600 canciones, las retomó, lo que son las arias ahora, vienen del desarrollo de la canción, bueno, en fin. Pero Benji, nos sigues contando sobre este tema que está súper interesante, regresando al siguiente corte, porfis, ¿va? Okay, salve, va. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:03. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. de Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. El sonido espera que te levantes de tu ruina. Sigiloso el poema emerge de las brasas nuevas. El pan, el trago, la sal, el desvelo a punto de estallar. Un lugar afuera es lo que anhela la espera. Insistentes las ideas, fugaces arrullan estrellas. La calma y la tempestad, enredadas en la soledad. Una suicida melodía en una cinta se enreda. Casetera ochentera para no irse más. En las venas, seductor es el poeta que con sus versos envenena. La hoja, la tinta, el compás del destierro quieren regresar. Las calles desiertas no extrañan a sus sombras muertas. Nocturnas sirenas levantan cuerpos que despiertan. La noche, la esquina, el farol iluminando un roto corazón. Una suicida melodía en una cinta se enreda. Casetera ochentera para no irse más. Alucinaciones concretas desde un oscuro rincón. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, panta panterola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista a Benjamín Rosas, músico y compositor, quien está pues difundiendo su última producción discográfica, Días de Guardar, que de hecho acabamos de escuchar esta rolita que da título a su disco, Días de Guardar. Pero bueno, pues vamos a retomar la plática, mi querido Benji. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, y en conclusión lo que te quería decir es de que finalmente la canción, pues desde su origen es una, vaya, es un medio de expresión, de difusión, pues desde lo popular, ¿no? Entonces, las canciones así han sido desde su origen y pues yo eso no lo aprendí en la escuela, yo más bien lo aprendí por fuera. Me gusta hacer canciones, como me gusta hacer otro tipo de música, pero la canción pues sí es algo como más como innato, ¿no? Y bueno, claro. ¿Ibas a preguntar algo de las rolas o qué? Sí, bueno, platícanos un poco sobre Alerta, que escuchamos regresando del corte anterior, y pues ya entrados en materia con Días de Guardar, esta rolita que da título a tu disco. Sí, mira, Alerta es una rola que hice, es un happy punk rock que hice pensando en, pues en esto que nos apremia con lo de la pandemia, ¿no? Como hemos tenido que de alguna forma aprender a base del dolor, de las pérdidas y pues también no perdiendo el hilo, el foco, perder el objetivo de saber de dónde viene todo eso, ¿no? ¿Quién lo provoca? Y pues es una rola como de, bueno, así que de protesta esto que pasa. Okay. Y pues está muy buena la rola. Te digo que está muy buena la rola. Son de las que más me gustan de tu disco porque está súper prendida. Tiene un ritmo pues bastante chido. Y bueno, pues también la temática, ¿no? Que bueno, pues va bien ad hoc al, pues a lo que acontece, pero también a la temática que manejas en tu disco, ¿no? Justo pues con esta otra rola, ¿no? Hermanita de esta otra rola de Días de Guardar. A ver, platícanos. Sí, mira, Días de Guardar, pues es así como un grito de histeria al encierro, ¿no? Es como una alucinación, como un mal sueño, ¿no? Es una canción que habla de eso, pero principalmente está cuestionándose de dónde viene todo eso, ¿no? Principalmente habla del poema, de la poesía, de las imágenes, de la literatura, de las pesadillas, ¿no? De lo que se vive en las noches, de las sirenas, de las ambulancias. Es como un grito de histeria, Días de Guardar, ¿no? Como un grito de desesperación por todo esto que pasa. Bueno, pues justo, ¿no? Con esta temática de la pandemia, de pues de la contingencia que se vive a nivel mundial y que pues justo en estas dos rolas es pues, como en las que expresas este sentimiento, esta sensación, esta cosa, ¿no? De vivir encerrados y de pues de todo lo que ha acontecido, pero además pues con ritmos, ¿no? En el caso de Alerta, pues bueno, con estas propuestas musicales del happy, ¿cómo dices que es? Happy punky punky. happy punk rock, ¿no? Y bueno, pues también en el disco manejas diferentes géneros, ¿no? Háblanos, cuéntanos un poquito, danos como un repaso rápido sobre los géneros que manejas en las diferentes canciones de este disco, Benji. Sí, pues mira, principalmente, yo siempre lo digo, principalmente en Lógica Insensata y Días de Guardar, son discos donde el género guía es el rock, yo soy rockero, y el blues, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esos dos géneros, la música se va compartiendo con baladas, tengo baladas, tengo un bolerito por ahí, ¿no? De Los Amigos y la Ciudad. Entonces, principalmente me gusta hacer rock, pero también hago otros géneros, ¿no? Conoce lo que queda, pues es una baladita ahí yaciadona, cachondona, ¿no? Entonces, me gusta jugar también con dentro de los géneros ya si es rock o es balada, que haya un tinte así, como unas pinceladas de jazz, ¿no? De blues. Eso procuro que tengan un poco mis canciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que también enriquece tus producciones, ¿no? Que no solamente, o sea, porque de pronto escuchas discos que suenan todas las canciones igual, ¿no? Y entonces es así como de, bueno, pues un ratito está padre, pero entonces pues estas diferentes propuestas que haces, jugando con los diferentes géneros, pues también es parte de tu sello, ¿no? En los discos que bueno, pues vas produciendo, Benji. Nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando, pues seguimos platicando sobre este disco Días de Guardar. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos. Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel, 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas. Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan. Conoce más en INE.mx y ens.unesco.org. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esa noche no parabas de hablar. Yo nervioso bromeaba, propiciaba las maneras del amor. Ya entrado en confianza, unos besos te quise robar. Tú al principio dudabas, después sola te acercaste a mí. La música sonaba en el fondo de aquel viejo lugar. Lo nuestro comenzaba, iniciaba nuestro idilio de amor. Te sigo queriendo, seguimos yendo a ese viejo bar. Nos invade el recuerdo de la noche que quisimos cantar. Nos invade el recuerdo de la noche que quisimos cantar. Banda Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso con Benjamín Rosas, platicando sobre esta última producción discográfica, su tercer álbum, Días de Guardar. Acabamos de escuchar, ahorita les digo, ya se me olvidó, Aún Recuerdo Todo, acabamos de escuchar Aún Recuerdo Todo, y bueno, pues Benji, cuéntanos qué onda con esta rolita. Ya me dijiste fuera del aire, pero bueno, cuéntanos a todo, ¿qué onda? Sí, mira, es un rockcito que yo pensé así con piano, por lo que cuenta, por lo que dice, Y en realidad es una rola que compuse por de aniversario de mi relación con Laisa, con mi chava. Saluditos a Laisa, por cierto, que me está escuchando. Saluditos. Carnalita, esperemos vernos pronto, ¿no? Por aquí o por allá. Bueno, cierro. Y es eso, pues un regalo así de aniversario, cuenta la rola, ¿no? Cómo estuvo la onda y así. Y bueno, la cosa era hacer algo así como nostálgico, como cachondón, como blucerón, y que se escuchara como a música de bar, ¿no? Y pues ahí más o menos quedó. Pues está chida, ¿no? Está chida la rola, aún recuerdo todo. Fíjate que yo pensé, no sé, cuando escuché la canción por primera vez, pensé que era como, o sea, que estabas contando como la historia de alguien, no sé, como de, pues como de alguien que no está contigo realmente, ¿no? O sea, que es que estuvo contigo, pero que por las circunstancias pues, tuvo que ir y que ya no está, o sea, que ya no está definitivamente en tu vida, ¿no? Pensaba que era como algo así. Pero bueno, pues está chido. Bueno, también se presta, ¿no? Fíjate que... Sí, claro, ¿no? Sí, fíjate que estaba escuchando a un cantautor que yo admiro mucho, tú también lo admiras mucho, que decía que a él no le gustaba Pero di el nombre. Carlitos Arellano. Claro. Le mandamos un saludo si nos oye. Saludos si nos escucha el máster. Que decía que él no le gusta contar la rola justamente por eso, ¿no? Porque para mí puede ser así como una historia y tú construiste otra, ¿no? O sea, tú pensaste en otra historia, ¿no? Entonces por eso dice él que no le gusta el como contar las rolas o decir de qué trata para él la rola, porque para otra persona pues es diferente, ¿no? Así es, entonces, ¿no? Eso está chido. Y de alguna manera, pues así también sucede con el arte en general, ¿no? Con una pintura, pues con un libro, muchas... Bueno, digo, libros todavía como un poco más explícito, ¿no? Pero, por ejemplo, pues un pintor difícilmente va a explicar realmente lo que quiere expresar con su obra, ¿no? Creo que el arte, pues precisamente en eso radica también su magia, ¿no? En el hecho de que, pues cada persona hace o su interpretación de acuerdo, pues incluso hasta sus propias experiencias, sus propios sentires, su propio bagaje, ¿no? Que tiene, y uno va conectando con ya sea con las canciones, con las obras, con las pinturas, con las películas, ¿no? De tal manera que, como bien decía hace rato, uno se va construyendo sus propias historias, sus propios sentires, y bueno, pues el autor, ¿no? El autor en este caso de las canciones, o el autor de las obras, de las pinturas, bueno, pues, ustedes habrán querido expresar algo en específico que su ser se los pedía, ¿no? Pero bueno, pues al final somos los espectadores, somos los que pues escuchamos la música, los que vemos una pintura, los que vemos los que vemos un libro, los que vamos pues también terminando de darle ese toque y esa historia a cada una de tus obras. Bueno, pues así también pasa con tus canciones, con tus discos, y bueno, pues esa es como la parte también chida del arte, de la música, en el que pues tú quieras expresar algo, pero bueno, pues cada quien te lo acomoda como, pues de acuerdo a lo que uno vive, a lo que uno siente, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, mi Benji, pues díganos, vamos a seguir platicando también sobre las rolas, ¿no?, que tienes a lo largo de este disco. Pero bueno, también vamos a aprovechar un poquito para que nos platiques así rápido sobre... Nosotros somos producciones discográficas. ¿No tienes algo que hacer? Y City Pop, ¿se llama el segundo disco? ¿Se llama? ¿De Benjamín Rosas o de La Lógica Insensata? Ay, sí, cierto. Pero ahí tienes una rolita que se llama así, ¿no? ¿Cómo? Algo de City Punk. Tienes una rolita. Punky City. ¿Así? Punky City, ¿ya ves? como soy disléxica. Pero bueno, háblanos un poquito sobre estas dos producciones que tienes anteriores a Días de Guardar. No sé, por ejemplo, ¿en qué año la sacaste? ¿Cuántos años de diferencia tienen una con otra? No, fíjate que muchos años. Lo que pasa es que yo produzco mis discos. Claro, yo soy mi propio productor. Entonces, haz de cuenta que así como he hecho, así le he puesto que el azulejito a mi baño y así poco a poquito que he juntado el dinero, así he producido yo mis discos. Entonces, claro, de manera independiente, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues así es como se hace en este país, a menos de que, pues ya sabes, ¿no? De que traigas cualquier son las pescadillas. Entonces, pues así, y fíjate que hasta los que traen con queso las quesadillas, ellos solitos se producen. Sí, Tienen sus propias casas productoras finalmente. Entonces, pues así, pero también este es arte independiente, underground. Entonces, pues, fíjate que mi primer disco es como por ahí del 2007. Mi segundo disco es de ahí por el 2014. O sea, como, fíjate, como 7 años de diferencia. Pues y también, como 7 años se llevan. Exacto, sí, como son ciclos como... Y fíjate que no ha sido por falta de o ganas de querer hacer más discos, sino porque te digo que esta es mi situación y yo me produzco. Entonces yo prefiero juntar yo mi lana hasta que la tengo y todo para producir mis discos. Bueno, Benji, pues nos vamos a ir a corte, porque no viene corte. Vamos a escuchar la siguiente rolita, que es una de las canciones, pues yo creo que más bellas que tienes en este disco, ya que bueno, pues es un cuarteto de cuerdas, Paisajes de Cuautinchán, ¿no? Vamos a escucharla y regresando, pues ya platicamos sobre esta rolita. Thank you. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y continuamos con esta entrevista con Benjamín Rosas y su disco Días de Guardar. Acabamos de escuchar esta rolita de música de cámara, cuarteto de cuerdas, Paisajes de Cuautinchán. Benji, pues platícanos qué onda con esta rolita, ¿no? Me decías hace rato fuera del aire que podía haberse llamado de muchas otras formas, pero bueno, pues cuéntanos tu travesía. Bien, pues es una pieza que hice con un lenguaje más o menos como nacionalista, yo le llamo. Y en realidad es una evocación a los paisajes lindos de todo el país que he visto. O sea, te decía fuera del aire que la pieza se llama Paisajes de Cuautinchán, pero también se pueden llamar paisajes de Cuautitlán, paisajes de Tulum, no sé, paisajes de cualquier pueblo lindo, de paisajes de... Claro. Pues pero de bueno, todos pues... los pueblos, ¿no? Porque pues el país, todos los pueblos son muy bonitos. Pero Cuautinchán es un pueblito que está en Puebla. Ajá. Sí, hacia la zona árida de Puebla. Dices que hay un convento, ¿no? Así es. Y qué bueno, a ti te gusta, muy bueno, aparte de que a ti te gusta andar puebleando por todos lados, ¿no? Que te vas a hacer la ruta Zapata y la ruta no sé qué, y tú ahí andas en tu Otilio, ¿no? Recorriendo el país. Mi fiel corsario. Tu fiel corsario, el Otilio, pues ahí andas puebleando, pero te gusta mucho la zona de Puebla, te gusta mucho la zona de los volcanes, ¿no, mi querido Benji? Así es, creo que es una zona privilegiada. Y bueno, dime. Sí, pues eso, que está padre que esté cerca de la ciudad, ¿no? Tenemos acceso a ella. Claro. Y bueno, pues también platícanos esta parte de bueno, cómo es que compones esta pieza, ¿no? Con un cuarteto de cuerdas, tienes las bases y todo, pero bueno, de pronto fue como se te ocurrió, empezó a salir, dijiste, tengo que meter una rola de música de cámara en este... ¿cómo estuvo la...? Fíjate que yo tenía muchas ganas de hace tiempo de meter mi música de cámara en discos. Finalmente di a guardar en el que me atrevo. Porque también hago cámara de discos. Y fíjate que con esta melodía de Cotincha, yo creo que es... esa melodía yo la soñé, entonces así como haciendo un sueñillo de las entonces dije, como que me quedó muy clara y dije, ah, no, para de escribirla, ¿no? Pero como que tenía sueño, dije, no, después la escribo, pero dije, no, después te me voy a olvidar, entonces me desperté a escribirla y ya, ¿no? Ahí la guardé, después la retomé. Finalmente con ese material fui creando todo el cuarteto. Pues es una canción larguita, ¿no? O sea, sí dura sus minutitos. Entonces, pues también yo creo que es una canción muy bella, ¿no? O sea, realmente sí te transporta, ¿no? Como esta sensación de ir puebleando, de ir viendo los paisajes, de ir en la sierra de repente, ¿no? En la carretera. Entonces, pues muy bien lograda esta rolita, mi querido Benji, ¿no? La siguiente rola con la que vamos a empezar, pues también es otra propuesta que haces en este disco con música electrónica, ¿no? Vamos a escuchar Espiral, regresando al siguiente corte, pero bueno, regresando siguiente corte, que todavía no nos vamos, ya nos queda muy poco tiempo, porque ya se termina el programa, prácticamente ya nos queda tiempo como para que des tus redes sociales, tu canal de YouTube, claro, donde contactamos. Entonces, pues, cuéntanos de una vez un poquito sobre Espiral, esta canción, esta rolita que metes con medios electrónicos. Sí, fíjate que Espiral es una pieza que hice ya con programas, con sintetizadores, y también pues es uno de los lenguajes que también como compositor me ha dado la tarea de explorar, también el no negarme a la tecnología, a lo electrónico, y Espiral es una idea que yo ya estaba boceteando, que fíjate que se dio en el proceso de grabar el disco. Yo ahora sí que la terminé de diseñar cuando estábamos ya que mi casa estaba transformada en estudio. Ahí fue que la empecé a hacer. Entonces el resultado, pues para mí es satisfactorio de la pieza. Fíjate que mi canal de YouTube es una pieza que no tiene muchas visitas. Y eso es lógico, ¿eh? Yo sabía que eso iba a pasar porque finalmente la gente me conoce como un compositor de rolas, como que hago rolas, uno que ha enterado sabe que también hago música de cámara, pero esta incursión a la música electrónica, pues es como una novedad, y otra también es como difícil también, como, pues sí, ¿no? Yo me doy cuenta que los géneros están muy divididos, entonces como que luego también cuesta trabajo que un compositor pueda hacer como de diferentes cosas, ¿no? A mí me gusta la música electrónica, pero bueno, finalmente es una pieza que a lo mejor poco a poco se va a ir digiriendo y va a ir gustando, ¿no? Es así como la rara del disco, ¿no? Sí, sobre todo por lo que comentas, ¿no? O sea, de pronto, pues, mucha de la banda, pues, ubicamos como, pues como trovador, como compositor de canciones, ¿no? Más rockero. Déjame contarte algo. Fíjate que yo junto con la de Cumplinchan también las metí como anunciando a la banda, como diciéndole a la banda, miren, también hago este tipo de música, porque principalmente más que al público de rolas, me quisiera yo atrapar a la gente de teatro, de danza, para bien, que vean, ¿no? Que escuchen mi trabajo para ver si hay algún encarguito de alguna música incidental, alguna música para alguna escena. También me gusta mucho trabajar eso. Pues eso está padre, ¿no? También pues como saberlo, que lo puedas proponer, ¿no? Que lo podamos escuchar. Bueno, ojalá pudiera salir alguna propuesta al respecto, ¿no? Y bueno, Benji, ya prácticamente nos vamos a ir al siguiente corte. Todavía faltan dos minutitos. Pero cuéntanos así como rápido, ¿cómo te sientes al haber sacado este disco de manera virtual? O sea, ya no hiciste la maquila, ya no lo tienes en físico. Sobre todo pues por toda la situación que se vive, ¿no? De la misma pandemia, de la misma emergencia. Pero bueno, pues tú siempre has maquilado, tú has tenido un disco, ¿no? Dime, ¿cómo te sientes ahora con esta forma de poder hacerlo?

escuchar mis canciones y a Benjamín Rojas. También pueden escuchar, bueno, seguir en mi fanpage y en mi página de Facebook. Ahí estamos subiendo lo que andamos haciendo, andamos cortando el punto. Y pues todo lo que nuestros amigos requieren saber para que sigan nuestra propuesta mágico-musical. Es que, bueno, pues ya saben, Banda Banderola, búsquenlo en Facebook como Benjamín Rosas, también en YouTube, en su canal de YouTube como Benjamín Rosas, ahí pueden escuchar sus tres discos, y pues no tienes Instagram, no tienes Twitter, mi querido Benji. No uso, ¿tú crees? Muy bien, eso es bien. Pero bueno, pues en Facebook y en YouTube, Banda Banderola, ahí lo encuentran, para que escuchen sus discos, para que lo conozcan, y también pues esperemos que pronto vuelvan a abrir los foros, que pronto podamos ir a verte tocar por aquí o por allá, claro. ¿No? En la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Puebla, en estos lugares donde siempre andas roleando, pues ahí también nos podemos enterar de cuándo será tu próximo concierto. Casi no tuviste conciertos virtuales, ¿verdad, mi querido Benji? Casi no tuve. Pues tuve algunos, me invitaron a algunos programas en Rundo o Extreming, pero pues fue poquitos, o sea, comparación de cómo andábamos movidos así en la calle, pues sí, fue poquito. Bueno, pues esperamos verte pronto en el escenario nuevamente, mi querido Benji. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Fue un gusto tenerte en este programa, sí, escuchar tus rolitas. No, pues gracias. Al contrario, y bueno, pues ahí estamos en contactito. Claro, sí. Vamos, nos escuchamos el próximo viernes, el próximo sábado, y bueno, pues ya saben, saludos a la bandera. Pierna a tu cuello perfumado, y así caigo en delirio, casi pierdo el sentido. No dejo de amar tu cabello negro, y al recordar el valor de la verdad, aún corro el riesgo. Y así caigo en delirio, casi pierdo el sentido. No dejo de amar las flores en tus manos, y al recordar el valor de la verdad, aún corro el riesgo. Una flor de color azul pastel, un poema y una escalera que me sube a la azotea de tu corazón. Y así caigo en delirio, casi pierdo el sentido. Y así caigo en delirio, casi pierdo el sentido. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org.